Hola, estás escuchando a Toyaway, un programa de Radio Almaina. Te saluda Lady Guacharaca desde las montañas del noreste bogotano. Desde la parroquia de San José de Minas, Juaneco. Y desde Barcelona les saluda Julia Matilde Lina. Hola, hola, oyentes de Atoyaway, ¿cómo están? Comenzamos este programa escuchando esta promo de los 49 años del Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia. Ese era el himno de la Guardia Indígena. Y hemos empezado con este tema porque queremos hablar de un tema muy especial en este programa y para eso hemos invitado a una amiga, a Julia, del colectivo Maloca, compañera de Radios Libres, allá en Barcelona. Empecemos por saludarte, Julia. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. Muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotras en Atoyaway. Programa que además hemos escuchado también retransmitido desde Barcelona en Radio Bronca. Guay, muy bien. Qué chévere. Y bueno, y saludamos obviamente a mi querido Juaneco. Juaneco, ¿cómo estás? Les mando un saludo grande desde aquí, desde Quito, Ecuador. Hola, Julia. Un abrazo grande. Y pues sí, queridas radioescuchas, para este 19º programa de Atoyaway, nos vamos con toda. ¿Cómo están ustedes desde sus territorios? En general, digamos lo que viven tú, Julia, ahí que nos cuentas cómo llevas estos días de aislamiento en Barcelona. Pues bien, te cuento que contenta de haber decidido vivir en comunidad, en colectivo, y haber pasado estos días acompañada. Contenta también de las redes de solidaridad que se han abierto también y que son fruto de muchos años de trabajo de colectivos en la ciudad. Muchas iniciativas en la ciudad de apoyo mutuo para que pues menos gente pase sola estos días. ¡Oh, qué bonito! Genial, muy bien. Bueno, Juaneco, ¿y entonces qué tenemos para el programa de hoy en Atoyaway? Cuéntanos. Bueno, pues como les veníamos diciendo, para hoy tenemos un programita especial. Vamos a viajar al sur de Colombia. Pero antes que nada, Julia, yo te quería pedir un favor, dada la duda de algunas radioescuchas, para que nos saques de, pues justo de esa duda y tú puedas dar fe. Varias personas me han preguntado que si Lady Guacharaca y Juaneco son la misma persona, es solo una persona. ¿Tú podrías dar fe que somos dos personas diferentes? Pues a no ser que sean hackers muy especializados y estoy hablando con dos personas distintas en este momento. Excelente, excelente. Eso, porque no lo sabía, ¿en serio? Sí, sí, me han dicho compas como de, güey, tú te estás inventando la otra voz y es una misma persona con dos personalidades. Pero bueno, aquí corroboramos con Julia que somos dos personas distintas. Es real, es real. Exacto. Bueno, y retomando, sin más preámbulos, queremos dedicar este programa, a propósito de la pandemia, a compartir una campaña que se está haciendo, una minga solidaria, pues con dos pueblos, dos comunidades al sur de Colombia, el pueblo Nasa en el Cauca y el pueblo Aguá en Nariño. Pues justamente porque necesitan en este momento de nuestra solidaridad para el apoyo en cada una de estas comunidades para llevar a cabo y fortalecer sus sistemas propios de salud, y organizativos, pues a propósito de esta pandemia. Entonces, queremos aprovechar en este programa para compartir con las compañeras de estas comunidades. Y por eso está Julia aquí con nosotros, que nos va a comenzar contando de qué se trata esta campaña, esta minga de solidaridad con los pueblos Nasa y los pueblos Awá. Bueno, esta campaña de apoyo en Minga Solidaria Internacional, le llamamos, surge del Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia y el colectivo Maloca, que son ambos colectivos que trabajamos desde Barcelona en solidaridad con los movimientos sociales de Colombia. Colectivo Maloca existe desde el año 2002, o sea, ya son unos añitos en ires y venires con gente que tenemos vínculos diferentes con Colombia, sea por ser parte de la diáspora colombiana, sea por apoyo a la gente que está luchando en Colombia. Y la relación que se tenía con la CIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y la UNIPA, que es la asociación que agrupa al pueblo Awá, paralelamente en estos tiempos hacen un llamado de apoyo. Un llamado de apoyo que tenía como algunas cosas en común. Una, el hacer frente a esta situación desde los sistemas de salud propios, que tienen en común el hecho de interrelacionar la medicina tradicional de cada pueblo con algunas cosas de la medicina occidental. Son sistemas de salud que atienden a miles de personas, en realidad, porque son toda la gente que se congrega en estas organizaciones, y también el querer mantener la autonomía y el control territorial en estos momentos, ¿no? Y va vuelta la bamba la banda con un caluroso homenaje a Nariño y sus carnavales. Artesanos, pastusos y nariñenses. O sea, por una parte hay una necesidad de apoyo económico para poder llevar a cabo esta defensa ante una situación de pandemia, pero también hay una necesidad de un apoyo político para que se respeten la autonomía territorial de estos pueblos, que, como explicarán luego ellas mismas, no siempre es fácil en una situación en la que pervive un conflicto armado y que la fuerza pública tampoco respeta esto. Así es, Julia, y para que nos cuenten un poco cómo están viviendo estos días en estas comunidades de las que nos cuentas, hemos invitado a Claudia Pay, consejera de Mujer y Familia de la UNIPA, de la Unidad de Pueblos Indígenas Awá, y a Gloria Yonda, coordinadora del tejido de salud de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, de la CIN. Estos territorios, para que se ubiquen un poco, estamos hablando del sur de Colombia, frontera con Ecuador, vertiente occidental de los Andes, bajando, digámoslo, hacia el Pacífico, y estamos hablando del departamento de Nariño, departamento del Cauca. El departamento de Nariño, estamos hablando de un territorio parecido a Cataluña, digámoslo. Y si sumamos el territorio que ocupan Nariño y Cauca juntos, estamos hablando de territorios del tamaño más o menos de Andalucía o Oaxaca en México, para que se hagan una idea. En cuanto a población, Julia, ¿qué nos cuentas? Pues claro, los territorios que estamos hablando son territorios amplios en los que hay poblaciones diversas, incluso otros pueblos indígenas, pero la gente que agrupa la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte son unos 124.000 personas. No es poca cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando que se están haciendo cargo de los sistemas de salud la misma organización indígena, ¿no? En cuanto a la UNIPA, son unas 21.300 personas que están agrupadas en más de 32 resguardos, pero en el caso de la UNIPA y del pueblo Awá hay que tener presente que son territorios muy amplios en los que, digamos, para llegar a la ciudad principal igual son 6-8 horas de camino. La ciudad principal en Nariño es Tumaco, que, pues, como veremos, Tumaco no tiene una capacidad para atender a nivel médico ni un paciente de coronavirus ni de otras enfermedades graves, ¿no? También vale la pena recalcar que tengamos en cuenta que son comunidades de las que estamos hablando, que están en una situación de un gran aislamiento, de una conectividad muy precaria, unas carreteras complicadas, que como nos contarán ellas, puede que juegue a su favor para mantenerse un poco lejos de los posibles contagios, pero que al mismo tiempo, si estas comunidades no logran gestionar la posibilidad del contagio, si no lo hacen ellas, no lo va a hacer nadie. Creo que el tema del aislamiento y de las distancias siempre ha sido un tema para los pueblos indígenas en Colombia y en otras partes, ¿no? El aislarse y el alejarse porque se les ocupaba otros territorios ha sido una estrategia para sobrevivir y que igual ha permitido que se mantengan lenguas como el aguapit del pueblo agua o el nasayue. Pero, sin embargo, no es real que estas poblaciones estén aisladas porque hay intereses económicos, porque hay militarización que sí que entra en esos territorios y que no están dejando que haya una autonomía real. Justamente dadas estas contingencias de aislamiento geográfico, no podemos pensar este territorio, además, sin una presencia muy grande de actores armados de todo tipo. Y digamos que eso viene a complicar, ¿no? A joder muchísimo la situación, porque estamos hablando de territorios en donde hay una fuerte extracción de recursos naturales, minería ilegal, hay cultivos de hojas de coca. Entonces, justamente la presencia de actores de las fuerzas del Estado, de paramilitares, de grupos, digamos, ilegales, pues someten a una tensión muy fuerte a todas estas comunidades que encima que tienen que sobrellevar esta pandemia, pues tienen que convivir casi que entre el fuego cruzado de muchos actores armados que rompen cualquier posibilidad de autonomía. Por eso nos preocupa mucho la situación en general del pueblo Aguá en todos estos municipios de Nariño y sin más preámbulos, pues vámonos con Claudia Pay de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, que ella desde su territorio pues reporta para todas ustedes. Les habla Claudia Jimena Pay del pueblo Ungalagua, unidad indígena del pueblo Agua Unipa. En la parte de nosotros como pueblo ancestral y originario, estamos ubicados en el departamento de Nariño y estamos ubicados en 5 municipios: Tumaco, Tricaute, Barbacoa, Roberto Payán y Samaniego. En cuanto a nosotros, para poder un poco controlar o prevenir esta pandemia que está a nivel mundial, ha sido un reto, un desafío, porque nadie esperábamos este virus. Y para nosotros, como pueblos, ha sido encontrarnos, reflexionar con nuestras mayoras y mayores y fortalecer el SAU, que es nuestro... allá han de llamarlo huertas, y para nosotros siempre ha sido un poco difícil el mirar el cómo recuperar estos productos propios, ya que cuando hubieron desplazamiento en el año 2009 de algunos reguatos del municipio de Barbacoa y Tumaco, ha sido un poco difícil porque les tocó salir y las tierras en algunas en Barbacoas no son productivas. Y esto es lo que ha hecho que una, sin garantías del gobierno, estemos volviendo a los territorios y volver a fortalecer la medicina propia. El pilpe, el matarratón, la verbena, que son plantas amargas, es lo que nos va a ayudar en esa parte también a prevenir el limoncillo o toronjil. Está en esta parte de mirar los ahumerios, los vapores de incienso, de Brea, que son importantes para nosotros. Esto es importante de prevenir. Para que haya una mejor conectividad, los mayores nos decían los martes y viernes, para poder que todos a las 7 de la noche estemos desde las casas conectados por este medio espiritualmente, de un poco de prevenir. Tengo una huerta allí en mi casa, donde cultivo comida. Me da repollo, bien frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. La parte de salud para nosotros ha sido un poco difícil con este gobierno, pese a que se tiene unos decretos autonómicos como el 1953 del año 2014, donde se contempla el CISPE, el Sistema Intercultural Indígena Propio. En esta parte pues ha sido difícil, en el sentido de que el gobierno no quiere, pues yo digo no quiere, ¿no? Falta de voluntad política a los gobiernos en apoyar estas iniciativas del movimiento indígena, que esto han sido pioneros los compañeros del Cauca, los compañeros del CRIP, donde ellos pues llevan una trayectoria más larga que nosotros de resistencia y de lucha. Nosotros ahorita el 6 de junio cumplimos 30 años también. Ellos ya llevan, si no estoy mal, 49 años, y en esa parte pues un gran camino que ellos no llevan y mucha experiencia. Entonces, en la parte donde el movimiento indígena ha luchado, lo que es la parte en tener esa salud, en fortalecer nuestros médicos tradicionales, nuestras plantas tradicionales para poder nosotros, pero así también no vamos a desconocer que también hay que mirar que nos toca también acudir a la medicina institucional, en la cual lamentablemente por esa ley 100, la verdad, la salud se volvió negocio, y esa parte donde ha sido para nosotros como pueblo retos y desafíos en los cuales pues ahí vamos luchando. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. El gobierno con sus políticas, la verdad, ha sido un poco difícil que llegue con, uno, con garantizar la parte de la vida de los líderes sociales que estamos en defensa de la vida del territorio. Ha sido difícil de que ellos garanticen, dos, la presencia de militarización tanto del ejército como de grupos ilegales que están operando en el país, pese a que hubo una firma de acuerdo, salió de esas disidencias, de esas salieron la Guerrilla Unida del Pacífico, Oliver Sinisterra y Contadores, y demás grupos ilegales que han salido en Colombia, más de 14 grupos. Y en esa parte ha sido difícil. Aparte de eso, ahora están también los erradicadores, que uno no va a desconocer que el gobierno está cumpliendo, pero asimismo no han dado una política que garantice la parte de una economía social, cultural, una inversión que hayan en los territorios. Y esto dificulta la situación en los territorios. No hay vías, no hay infraestructura, la falta de educación, de salud dentro, ya que acá ojalá los pudiera invitar para que ustedes vinieran a ver, acá son selvas, son territorios de 2 días de camino, no hay puentes, no hay vías, por eso somos Ingalagua, gente de la montaña, gente de la selva, y esto dificulta un poco también la trayectoria que se tiene para nosotros en nuestros territorios. Thank you. de mi vereda y andamos arriba para Colombia. Por eso, para nosotros es importante de nuestro Guatusán, nuestro vivir bonito, y mirar que como personas, como seres humanos, debemos de mirar que esto es a nivel mundial, ¿no? Reflexionando, uno se mira que la política, la economía, la sociedad, es el pulmón de un pueblo a nivel mundial. Miramos que con esta pandemia no respetó raza, color, ni niveles sociales, sino que se fue con todos y todas. Por eso es importante de mirar de que debemos, esto nos sirve una para unirnos más, seguir siendo solidarios, que les agradecemos mucho a la sociedad de Madrid por sus apoyos y solidaridad con nuestro pueblo Agua y pueblo Nasa, en el cual estos nos van a servir para mitigar algunas de las necesidades que tenemos, ya que lamentablemente el gobierno colombiano no ha sido oportuno, no ha sido garantista. Miren lo que está pasando en el Amazonas, ya ahorita apenas van a cerrar fronteras, apenas cuando esto debió hacerse hace mucho tiempo. Y en esa parte donde nuestro gobierno, pues, lamentablemente es inoperante, no actúan cuando se debe hacer. Entonces, por eso les dejo a que sigan unidos, sigan con esa solidaridad y recuerden que hay que cuidar mucho la naturaleza. Hay que comenzar, dijo, a... Yo sé que allá es difícil, pues, en la ciudad de Madrid, en Barcelona, pero sí es importante de comenzar a sembrar los árboles, a cuidar la naturaleza y comenzar a mirar su sau o su huerta para poder seguir fortaleciendo y previniendo y que no nos cojan, como dijeron los mayores, no nos cojan con los calzones abajo, que nos cojan, ya nos pasó esto, esto nos sirve de experiencia y tenemos que seguir cuidándonos y previniendo este virus. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de Claudia Pay desde Nariño. El pueblo Agua, según la Corte Constitucional de Colombia, está en riesgo de extinción física y cultural. O sea, es una situación muy extrema la que está viviendo el pueblo Agua precisamente por vivir en medio de un conflicto armado en el que, tras el acuerdo de paz con las FARC, pues surgieron más de 14 grupos diferentes. Esto ha tenido consecuencias concretas y reales constantes para el pueblo Agua y de hecho recientemente pues hubo el asesinato de Wilder García, un líder Agua del resguardo de la tortugaña Telembí, y también en abril efectivos de la policía que iban a erradicar cultivos de hoja de coca. Este es un tema complejo que no da tiempo para entrar, pero entraron a esta erradicación y dispararon contra la gente, contra algunos campesinos, y acabaron con la vida de un indígena Agua de 35 años, Artemiro Nastacuás. Además, hay que decir que con este tema de la erradicación, unos de los casos de coronavirus, uno de los focos, digamos, de contagio que ha habido en la zona ha sido un batallón de militares que son precisamente los que se encargan de esta erradicación de la hoja de coca. Y aún así han continuado las campañas en el territorio. Que militares del mismo estado, conscientes de que una enfermedad como el COVID-19 llegue al territorio puede tener consecuencias fatales para un pueblo que no tiene medidas para defenderse ante eso y que saben que van a llegar a una ciudad donde tampoco hay medios para atender esta situación, pues me parece como doblemente grave, ¿no? O sea, es el Estado el que está, digamos, haciendo omisión de sus responsabilidades de garantizar una salud, pero además es el Estado el que está poniendo en más riesgo al pueblo agua y además están violentando unos territorios que están reconocidos, porque en Colombia los resguardos indígenas tienen una autonomía también territorial, ¿no? Entonces, esta es una situación grave que vive ahora mismo el pueblo agua. Aún así, pues ellas siguen con su propuesta de hacer frente a esto y de identificar plantas medicinales y hacer sus procesamientos y hacer llegar esto a todos los resguardos y sí, hacer uso de sus conocimientos ancestrales para seguir resistiendo. Así es. Por eso, desde Atoyahuey y otras frecuencias libres, pues sentimos la importancia de ser una caja de resonancia, ¿no? De todos estos procesos. Julia, ¿cómo nos podemos enterar más de esta campaña? Justo para la gente que está en España, que está en otros países, que está en Colombia también, en México, etcétera, para entrar a apoyar. Claro, hay una página web que se llama gofundme.com. Entonces, gofundme.com/f/enmingasolidaria, uno puede entrar directamente a la campaña y puede hacer una donación, que lo que se recoja se dividirá por partes iguales para la UNIPA y para la CIN. Y para ir siguiendo las informaciones, pues se pueden buscar las redes sociales, el colectivo Maloca y el observatorio ADPI. Entonces, en Facebook o en Twitter vamos a estar publicando también pues un poco las actualizaciones de cómo está la situación y dando información también para quien esté interesada en apoyar como estos sistemas de salud propio y estos ejercicios de autonomía. Claro, y también vale la pena decir que si entran a la página de este programa, esto lo pueden hacer entrando a la página de Radio Almaina, radioalmaina.org, ahí buscan Atoyahuey. Y en este programa van a encontrar el enlace hacia la información que está contando Julia. Bueno, y entonces del departamento de Nariño nos vamos al Cauca, al departamento vecino, justamente para hablar con Gloria de la CIN. Y aquí hay que detenernos especialmente porque el estado de emergencia en el que está el Cauca por estos días, por este año, es muy, muy, muy fuerte, no tanto por la pandemia, sino sobre todo por los ciclos de violencia, ¿no?, que se reciclan una y otra vez en este departamento y que azotan o amenazan la posibilidad de autonomía de las comunidades. Entonces, básicamente, en lo que va de este año 2020, han habido en Colombia más de 80 líderes sociales asesinados y solo en el Cauca, de lo que va de la cuarentena, hay 26 indígenas asesinados. Esto quiere decir que ninguna institución del Estado le puede garantizar la vida a líderes o lideresas en el Cauca. Y esto es alarmante por si pensamos que además le tienen que hacer frente pues al tema de la pandemia, ¿no? Entonces lo que se vio hoy en el Cauca es básicamente pues una amenaza muy, muy, muy fuerte. Sí, Juaneco, así es. Pues dejemos entonces que sea Gloria Ayonda, la coordinadora del tejido de salud de la CIN, desde Toribío, desde el Cauca, que nos cuente cómo están manejando toda esta situación que tú estás describiendo, con una capacidad organizativa realmente impresionante. Entonces, escuchemos los audios que nos envía Gloria Ayonda y le agradecemos enormemente por haberse tomado el tiempo en respondernos. Aquí va. Bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Amparo Yonda López. Soy indígena del territorio ancestral de Toribío, Cauca, Plan de Vida Proyecto NASA. Actualmente coordinadora del tejido de salud de la Changua Laquibu. Proceso de salud autónomo en la zona norte del Cauca para la comunidad indígena. Nosotros estamos orientados en el sistema indígena en salud propia intercultural, que tiene un propósito y es alcanzar el buen vivir o el wet wet finseñi de la población indígena del Cauca. En ese sistema indígena en salud, en nuestra autonomía, tenemos 5 componentes que se ejecutan para poder alcanzar la autonomía en salud, que es el componente político-organizativo, que es quien orienta, legisla toda la política en salud para los pueblos indígenas. El componente de formación, investigación y sistematización, como su nombre lo dice, es formar al personal de salud de los pueblos indígenas, personal propio, pero también personal que ingresa a trabajar a nuestros territorios como médicos y enfermeras. Igualmente se hace el proceso de investigación de lo propio de las plantas para el cuidado de la salud y se hace un proceso de formación intercultural. El componente de sabiduría ancestral, que es la médula espinal de todo nuestro proceso en salud, busca fortalecer y revitalizar las prácticas culturales y toda la ritualidad ancestral en nuestros pueblos indígenas. El componente de administración y gestión busca, como su nombre lo dice, administrar y gestionar recursos en función del sistema indígena en salud propia intercultural con los entes municipales, entes departamentales y con apoyo de agencias de cooperación nacional e internacional, igualmente de proyectos productivos propios. El componente de cuidado en salud propia intercultural, este componente es el que dinamiza a través de las IPS indígenas o instituciones prestadoras de servicio de salud indígena en nuestro territorio, dinamizan la atención en salud desde un enfoque intercultural. Se hace todo un proceso de acompañamiento desde nuestras formas de cuidar la salud, desde la ritualidad como NASAS, pero también se tiene en cuenta la medicina occidental, teniendo en cuenta que ya han entrado a nuestros territorios muchas enfermedades de fuera. Entonces, este busca ese ejercicio y se fundamenta en unos ciclos de vida que son los que nos orientan el camino del buen vivir en el territorio. Estará y marcarán el camino en busca de libertad y marcarán el camino en busca de libertad. vecinos llevamos sangre pared de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Para responder a la problemática de la pandemia del COVID-19, que en adelante mencionaré Edwed Walla, que es enfermedad de estos tiempos, como lo han llamado los sabores ancestrales, para no mencionar esta desarmonía y llamarla a nuestro territorio. Entonces, desde todos los componentes antes mencionados, se hace un ejercicio de acompañamiento en los controles territoriales. Son espacios de acompañamiento de la comunidad y de los Kiwetegna, que son los guardias indígenas que acompañan el territorio, con el propósito de limitar la entrada y la salida de la comunidad y entrada de comunidad fuerana a nuestro territorio para prevenir el contagio. Igualmente, en estos puntos se hace toda la parte preventiva, se hace toda la divulgación frente a lo que debemos conocer sobre la pandemia, pero se hace un trabajo hacia el interior y es cómo podemos prevenirla a través de nuestra ritualidad, que se llaman los rituales de armonización para que esta enfermedad no llegue a nuestro territorio. Igualmente, desde las IPS indígenas, en el componente de cuidado, se hace un proceso de acompañamiento, ¿sí?, con la comunidad en la parte preventiva, en la parte de conocer qué hacer frente a este Edwed Walla, a esta desarmonía. Y algo muy importante es que la gente sea autónoma en su autocuidado, porque consideramos que somos nosotros quienes debemos autocuidarnos para que esta desarmonía o Edwed Walla no llegue a afectarnos en nuestras comunidades. Igualmente, se ha establecido un ejercicio de espacios para que en la comunidad que está entrando al territorio, o sea, que es de la comunidad y entra al territorio, pase la cuarentena y así hacer un seguimiento para poder ya ingresar a cada una de sus viviendas. Igualmente, se tiene establecido puntos de salud, puestos de salud, donde contamos con personal de salud comunitario, que son promotores de salud, que caminan día a día cada una de las viviendas de nuestro territorio, y personal de salud profesional, quienes nos acompañan para todo el cuidado y la atención que se va a requerir en estos momentos de este Edwed Walla. Y se hace todo un trabajo de formación a la comunidad, al personal de salud, para conocer esta nueva desarmonía. estos momentos de pandemia nos enfrentamos, además de la situación de riesgo en salud, nos enfrentamos en nuestro movimiento indígena y especialmente en el Cauca al tema de la liberación de la madre tierra y cómo los grandes terratenientes siguen insistiendo en hacer un ejercicio de desalojo a la comunidad que ya está en estos procesos de liberación. Igualmente, el tema de violencia se ha venido incrementando en la zona norte del Cauca. Hemos visto muchos líderes, muchos asesinatos en estos tiempos. De hecho, tenemos en este momento más muertes por la violencia que por la misma desarmonía de la pandemia. Es muy preocupante porque no hemos tenido, siempre ha sido difícil. Ha sido difícil luchar por nuestros derechos, siempre hemos tenido que salir a las Panamericanas para hacer valer nuestros derechos como pueblos indígenas, hemos tenido que hacer nuestras mingas, ¿sí?, para poder que se nos escuche, se nos respete como pueblos indígenas. Hoy estamos haciendo una minga hacia adentro, ¿sí? Y esta minga hacia adentro tiene que ver con el fortalecimiento y la autonomía en la parte política, en todos sus aspectos, política en salud, política en educación, en la parte económico-ambiental, porque no podemos depender de lo de afuera, sino que tenemos que ser autosuficientes en nuestros territorios. Entonces, este es un proceso que hoy se está viendo un poco difícil, sin embargo, seguimos en nuestros espacios colectivos haciendo conocer y seguiremos en resistencia como pueblos indígenas. Siempre ha sido ineficiente, siempre los pueblos indígenas hemos tenido que levantar nuestra voz para ser escuchados, para que se respeten los derechos ya ganados como pueblos indígenas y para que recuerden que tienen una responsabilidad con nuestra organización. Sin embargo, todos los sistemas que hoy estamos liderando, no solamente el sistema indígena en salud propio intercultural, sino que el sistema educativo indígena propio, el autonomía alimentaria, todos estos sistemas logren un recurso, ¿sí?, de parte del Estado, porque somos nosotros que, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros usos, pues somos nosotros quienes debemos liderarnos. Entonces es bastante difícil cuando el Estado no apoya, específicamente en salud, no recibimos pues un apoyo en lo que tiene que ver con infraestructura, con dotación y equipamiento para nuestras IPS indígenas. Simplemente somos IPS indígenas públicas de carácter especial, pero jamás se nos ha apoyado con recursos. Hoy se viene luchando una UPC diferencial que tenemos reconocido en este momento hasta el 12%, que es la unidad de pago por cabeza por cada uno de los comuneros. Sin embargo, este recurso no es suficiente, porque solamente nos alcanza para algunas acciones en este mundo globalizado de mercado de la salud, pero realmente en nuestro ejercicio propio, toda la dinámica del cuidado de la salud se hace a través del fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestros rituales colectivos para mantener equilibrado el territorio y mantener equilibrada nuestra comunidad con todo lo que nos rodea. Balanderos del Cauca. Creo que son muchos los retos que tenemos, no solamente en el sector salud, sino como gobierno propio para alcanzar la gobernabilidad en todos los aspectos. Y quiero aprovechar este espacio para manifestarle a quienes nos escuchan de que los pueblos indígenas seguiremos en resistencia, seguiremos luchando, porque somos conscientes que si no somos nosotros que luchamos por nuestras propias, no somos nosotros quienes seguimos insistiendo en nuestras luchas, nadie lo va a hacer. Entonces, en ese orden de ideas sí queremos manifestarles a todos que necesitamos un apoyo mutuo, un apoyo también económico. Tenemos varias dificultades en todos los tejidos que tenemos, como Changualaquihue, que es el territorio de gran pueblo, que así se ha denominado. Y en ese orden de ideas, pues seguimos invocando la solidaridad de los compañeros de España y Latinoamérica que nos puedan aportar para un granito de arena, para seguir fortaleciendo en estos momentos de pandemia de Huetguala, seguir aportando a nuestros controles territoriales, porque tenemos poca disponibilidad para los elementos de protección y algunos insumos que se requieren para salirle al paso a esta epidemia que nos está afectando a todos. Decirles a toda la a todos los que nos escuchan de que los pueblos indígenas seguimos en resistencia, seguimos levantando nuestra voz para que sea escuchada hasta que el sol se apague. Chutepay, muchas gracias. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ekartasuna da, errenarte cosa mutasuna, isiltasunaren memoria, oiaren begizain daria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarra. Aparatorroiduak engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezin bestekoarekin lortzeko lotura, zamurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos, arriba los que luchan, ¡día y zapadatos! de espaldidura y así nació, perrilladas de propaganda y así nació, por la reconocedura, los netos, los pueblos, por a fin, la guerra, exterminio, organízala, organízala ya, organízala, organízala ya, organízala, organízala, organízala, la tuya brigada. Ezaigu ez eraztu, ezaigu inoraztu, denak begiratzeko begiak baditugu. Ezaigu ez eraztu, ezaigu inoraztu, edororen oinaz ezarratuko dugu. Ezaigu ez eraztu, ezaigu inoraztu, denak begiratzeko begiak baditugu. Ezaigu ez eraztu, ezaigu inoraztu, edororen oinaz ezarratuko dugu. Brigadista, kompromis teguindazte gigantos Pues tras escuchar las palabras de Gloria Yonda, yo imagino que más de una que no conozca la CIN igual se ha quedado algo impresionada. Y es que la CIN es una organización que representa la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas del norte del Cauca, pero es un referente también para los movimientos sociales en Colombia. Y así como hay todo este potencial de autoorganización en temas de salud, pues también hay un tejido de educación, hay un tejido de comunicación, hay un tejido de defensa de la vida, hay un tejido de justicia y armonía en el que se buscan formas de jurisdicción propias, hay un tejido económico ambiental. Entonces, para hacernos una idea de la dimensión que tiene esta autoorganización indígena, y hay algo bonito que ellos han dicho varias veces, no solamente la CIN, que es la del norte del Cauca, sino todas las este grupo de organizaciones y de zonales, que es también el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y es que contra los proyectos de muerte, que están los proyectos de vida propios de los pueblos, no podemos solos, dicen ellos. Y siempre han buscado el apoyo y la complicidad de otros movimientos. Entonces, en estos momentos, quisiéramos también estar con ellas porque de alguna forma sentimos que hay luchas comunes y nada, y por eso también este llamado de apoyo desde aquí, de estar en Minga Solidaria Internacional. Así es. Ha sido un placer y una alegría escuchar el relato de estas dos poderosas mujeres. Como Sierra Gloria, las comunidades indígenas siguen caminando, siguen resistiendo hasta que se apague el sol. Y pues bueno, nos vamos contentas. Sabemos que ha sido una larga noche para los de abajo en todo ese territorio y justamente de ahí, ¿no? Como esta necesidad de organizarse, de liberar la tierra, de estar en armonía con el territorio. Y bueno, pues eso, son guerreros y guerreras milenarias, entonces qué buen cierre para este programa y pues para que le echemos un ojo, ¿no?, a todos estos procesos que vienen caminando. Julia, ha sido súper bonito tenerte aquí, ha sido hermoso, chévere cómo nos has compartido todos los conocimientos que tienes sobre este tema. Te enviamos un saludo y un beso grande a ti y a toda la banda allá en Barcelombia. Esto fue Atoyahuey y nos despedimos escuchando esta grabación, esta cuña, esta invitación que hacen desde el colectivo Maloca y desde el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, en la que nos invitan a participar de esta campaña de solidaridad internacional. Esto fue Atoyahuey, les mandamos un beso muy grande. Recuerden, tenemos que seguir bailando todos los días. ¡Chao! Campaña en Minga Solidaria. Llamamos a fortalecer los lazos de solidaridad y apoyo internacional a los procesos de salud autogestionadas de los pueblos indígenas NASA y AWA en Colombia.